Damos inicio a Enfoque, un programa donde especialistas, analistas y académicos compartirán las perspectivas más novedosas de la ciencia política contemporánea y las relaciones internacionales. Enfoque llega a usted gracias a la colaboración del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Enfoque. Bienvenidos a Enfoque. Estamos en Radio Nacional 101.5 FM. Les saluda Emilio Méndez. Hoy me encuentro en la Universidad Nacional, en la Escuela de Relaciones Internacionales, con su director, Máster Carlos Cascante Segura. Muy buenos días, don Carlos. Bienvenido a Enfoque. Buenos días, Emilio. Es un gusto estar con usted y con toda la gente que nos escucha por Radio Nacional. Hoy queremos hablar dos temas. El primero, hablemos de lo que es la Escuela de Relaciones Internacionales, enfocándonos en varios puntos que le voy a mencionar, don Carlos. Podemos empezar por lo que es la Escuela de Relaciones Internacionales, algunos puntos sobre su historia y qué representa también para el país desde la Universidad Nacional y la formación que esta ofrece, cuál es la orientación hacia las necesidades del mercado y del país. Sí, la Escuela de Relaciones Internacionales fue fundada en 1973, el año pasado celebramos nuestro 41 aniversario. Fue una propuesta originaria dentro de la idea que el padre Benjamín Núñez tenía al diseñar la estructura de unidades académicas de la Universidad Nacional. Es una escuela que surge en un momento interesante para el país y para el mundo, porque para la década de los 70 se había producido un deshielo de la Guerra Fría y los países del tercer mundo, incluido Costa Rica, empezaban a aumentar sustancialmente sus relaciones, dado que los Estados Unidos tenían una apertura para la apertura de sus aliados a otros países del bloque comunista, porque los Estados Unidos ya habían empezado un deshielo con algunos países del bloque comunista. Entonces Costa Rica para ese momento había aumentado sustancialmente sus relaciones con el mundo, y dentro de esa lógica el padre Núñez pensó en la necesidad de dotar al país de ciertos cuadros con conocimiento del entorno internacional por esa apertura que estaba viviendo el país. Inicialmente, la escuela se planteó con una relación muy directa con el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque se pensaba que era un mecanismo para la profesionalización del servicio exterior. No obstante, privó una visión un poco más amplia de las relaciones internacionales que la simple diplomacia, y eso llevó a que la escuela más bien desarrollara una visión política que se consolida en la década de los 80, cuando el conflicto centroamericano hace de Centroamérica un foco de la atención mundial, y la escuela empieza a desarrollar actividades para entender lo que estaba pasando en Centroamérica de ese momento. Posteriormente, con la finalización de la Guerra Fría y que trajo como consecuencia la finalización del conflicto centroamericano, la escuela se enfocó más en el área de comercio. Y se fortaleció esa área de comercio, que también estaba vinculada con la aspiración del país de su apertura de mercados, que se da muy fuertemente. Recordemos que el primer tratado de libre comercio se da en los 90 con México. Entonces la escuela siguió, digamos, esa aspiración de dotar al país ahora de cuadros, no solo en la parte política, sino en la parte comercial. Y ese esquema ha llevado que en la actualidad la escuela cuente con dos programas: un programa de licenciatura en relaciones de bachillerato y licenciatura en relaciones internacionales, y un programa de bachillerato y licenciatura en comercio y negocios internacionales. Dentro de el bachillerato y licenciatura en relaciones internacionales, los estudiantes se pueden enfocar en el área política internacional, en el área de cooperación internacional y en el área de política comercial internacional, mientras que en negocios se pueden enfocar en el área de mercadeo internacional y buenas prácticas y calidad. Entonces la escuela intenta dotar al país de cuadros que permitan trabajar en espacios como a oficinas de cooperación de las instituciones nacionales, centros de investigación como el Programa Estado de la Nación, así como personas que trabajen en el sector privado, en cámaras, en procesos de internacionalización de pequeñas y medianas empresas. Es decir, la escuela aborda las relaciones internacionales desde dos grandes puntos de vista, ¿verdad? El punto de vista político cooperativo y el punto de vista del comercio. En ese sentido es una escuela que se ha desarrollado y busca, pretende, es uno de sus objetivos y espera conseguir que el país cuente con cuadros que puedan abordar lo internacional desde un enfoque holístico, desde un enfoque en el cual pueda analizarse las diferentes consecuencias, pero a la vez que sean técnicos capaces de realizar actividades muy puntuales, como lo exige, por ejemplo, el comercio. Claro. Para seguir en ese tema, también, ¿qué nos puede decir sobre su labor en la dirección de esta escuela? Y además, ¿nos puede hablar también de algunos programas en donde la escuela colabore, algunos de los más importantes? ¿Qué nos puede decir sobre eso? Sí, con mucho gusto. Yo llevo en la dirección de la escuela 6 meses y llevaba previamente 2 años como subdirector de la escuela. En estos años hemos intentado acercarnos mucho a ciertas instituciones. Uno de los elementos, creo, importantes es que actualmente en un programa de cooperación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la escuela dota de cooperación, dota de programas de capacitación al Ministerio de Relaciones Exteriores ya por un espacio de 3 años. Ha sido un programa sumamente exitoso, sumamente agradable, porque es una forma de estar al día con el día a día de los funcionarios diplomáticos. Es una forma también de que ellos vean un poco la visión académica de las relaciones internacionales, y es siempre un reto ligar lo académico con el día a día del ejercicio diplomático. Otro elemento interesante que hemos empezado a desarrollar en este tiempo es pues nuestra colaboración con algunas cámaras de comercio de Costa Rica, por ejemplo Cadexco, con el cual tenemos un interesante programa de capacitación que ya va a entrar a su segundo año y que estamos en un proceso de fortalecimiento. Lo mismo hemos intentado hacer alianzas estratégicas en la parte de investigación, especialmente con el programa Estado de la Nación, quien nos ha solicitado y con quien hemos llegado a un acuerdo para seguir trabajando en el proceso de formulación del informe anual de política exterior. En el vigésimo informe correspondió a la escuela al elaborar una parte muy importante del informe sobre política exterior 2013, que era la finalización de la administración Chinchilla y el inicio de la administración Solís. Igualmente tenemos alianzas fuertes con algunos organismos, con algunas universidades allende las fronteras costarricenses. Por ejemplo, el año pasado junto con el SUCA sacamos una publicación sobre integración centroamericana. Con Flaxo también hemos sacado algunas publicaciones conjuntas. Es decir, la escuela está intentando llevar a cabo un proceso de consolidación de alianzas que le permitan tener más salida y especialmente mostrar nuestras capacidades para trabajar ciertos procesos de investigación que consideramos importantes, porque cuando se habla de política internacional y política exterior, muy fácilmente se puede caer en una opinología sin mayor sustento científico, y como escuela estamos intentando cambiar esa visión, ¿verdad? Que las relaciones internacionales se pueden estudiar a partir de mecanismos de medición. Tomando un poco el ejemplo de ciertos think tanks muy reconocidos como el Instituto Elcano, con las diferencias que eso implica, o con el Instituto Sueco que analiza el poder militar de los estados, con la diferencia de presupuesto y de fondos que pueden existir para una escuela pequeña en un país donde las relaciones internacionales no son tan importantes. Pero sí creemos que es importante pasar de la opinología a tener estudios sólidos con fuente primaria que permitan hacer cambios en ciertas visiones de la realidad internacional. Perfecto. Bueno, con eso entonces cerramos nuestra primera parte del programa. Vamos a la pausa, ya regresamos con más de Enfoque. Estamos en Radio Nacional 101.5 FM. Enfoque. La actualidad política nacional y mundial. Radio Nacional de Costa Rica, ahora en su teléfono inteligente para Android y iPhone. Solo debe ingresar a Google Play o Apple Store, buscar la aplicación, oprimir el botón de descarga gratis y obtendrá la aplicación de Radio Nacional. Radio Nacional de Costa Rica, la radio de todos, de la mano de la tecnología. Enfoque, la actualidad política nacional y mundial. Regresamos a Enfoque. Les recuerdo que hoy estamos en la Universidad Nacional, en la Escuela de Relaciones Internacionales, con su director, el máster Carlos Cascante Segura. Continuamos ahora con la segunda parte del programa, la cual queremos hablar sobre la tercera cumbre de CELAC. Bueno, don Carlos, para empezar sobre este tema, ¿qué nos puede decir sobre la CELAC como comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños? ¿Qué es? Un poco de su historia brevemente y alguna evaluación general, inicial, de lo que fue esta cumbre para usted. Claro, con gusto. Vamos a ver. En el manejo de la escena internacional hay dos tipos, digamos, de organización o de reunión de carácter multilateral. Una reunión multilateral es cuando se reúnen varios países para trabajar temas que les son de su interés. Esas reuniones tradicionalmente se habían hecho en un marco de organismo internacional. Un organismo internacional al final es un acuerdo para crear un ente, mientras que a mediados del siglo XX se vuelve a recuperar una tradición del siglo XIX, es que son reuniones sin que exista un organismo internacional. Entonces, la CELAC, lo primero que hay que entender es que no es un organismo internacional, sino que es un ejercicio de diplomacia de cumbre, en la cual los estados se han puesto de acuerdo en reunirse periódicamente para impulsar una serie de medidas que consideran oportunas, sin que exista por atrás de la CELAC una burocracia que siga independientemente de los estados esas reuniones. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando se habla de que Costa Rica es la presidencia pro tempore de la CELAC, o fue la presidencia pro tempore de la CELAC, es que Costa Rica lo que hizo fue dirigir esa reunión, darle seguimiento a los trabajos y organizar por ella misma este proceso de cumbre que tuvimos ahora. Cosa diferente, por ejemplo, a la OEA o a las Naciones Unidas, que tienen una burocracia, que hacen el seguimiento de los acuerdos, que fomentan ciertos acuerdos. Entonces es una dinámica distinta, es una dinámica, si se quiere, más abierta, porque no hay compromisos que sean vinculantes, a diferencia de la OEA o las Naciones Unidas. Las decisiones se toman mediante el consenso, eso quiere decir que se llegan a mínimos de acuerdo. Tal vez mucha gente se sorprendió que lo que ocurrió con Barbados, o lo que ocurrió con temas como la discusión sobre Puerto Rico, o algunas críticas, por ejemplo, que hizo la delegación de Ecuador a ciertas áreas de decisiones que se iban a tomar en derechos humanos y que no se tomaron, y la gente se pregunta, ¿y por qué no votan que gane la mayoría? Aquí no funciona así, aquí funciona por consenso. Eso trae un problema bastante serio, que es que las decisiones generalmente se quedan en un lenguaje que es potable para una gran variedad de estados con visiones muy distintas de la realidad, y entonces esto trae una serie de problemas de concreción de las medidas que se pueden tomar, y eso para el observador que dice, bueno, ¿esto en qué me ayuda? ¿Se puede quedar? No, pues es que esto es muy amplio, esto no genera concreciones. ¿De dónde surge la CELAC? Muy rápidamente, la CELAC es una heredera de dos grandes procesos de integración que surgen en los 80 en América Latina. El primer gran movimiento fue el Grupo de Contadora, que fundan México, Panamá, Venezuela y Colombia para colaborar en la resolución del conflicto centroamericano, que tuvo como apoyo un grupo de países al que se le denominó Grupo de Apoyo de Contadora, que es donde estaban Brasil, Chile, Argentina, que lo que querían era apoyar a Contadora en sus labores en Centroamérica. Cuando se acaban los conflictos centroamericanos, en el 90, surge otro grupo que es el Grupo de Río, que era la conjunción de Centroamérica, Contador, los grupos de Contadora y el Grupo de Apoyo a Contadora, que pretendían generar un mecanismo de integración centroamericano, latinoamericano, perdón, que hiciera frente a una organización que tenía ya más de 60 años, que no cumplía con lo que ellos pretendían, que era la OEA, y formar, si se quiere, un grupo de contención contra las políticas estadounidenses que surgen después de la Guerra Fría. Cuando en el 2010 el Grupo de Río decide dar un paso adicional y juntar al grupo caribeño, que siempre ha estado muy bien organizado en CARICOM, es que se funda la CELAC. Y eso genera que la CELAC es un intento, creo yo, de los latinoamericanos por construir una base de integración con el Caribe, con los problemas que eso tiene, porque son dos culturas distintas. El grupo caribeño tiene una cercanía más grande con otros centros de poder, están dentro de la mancomunidad británica, tienen relaciones muy buenas con los Estados Unidos, pero el grupo latinoamericano tiene un interlocutor muy válido ante el Caribe, que es Cuba. Entonces, esa conjunción intenta crear una diplomacia multilateral donde se puedan trabajar ciertos temas, propulsar ciertos temas y hacerle, en algunos casos, con la intención de algunos países muy claramente identificados, generar un escenario en el cual puedan conversar sin la presencia de los Estados Unidos y Canadá. Ahora, ¿qué podemos decir del papel de Costa Rica y de Luis Guillermo Solís en esta presidencia de pro tempore, en esta cumbre, con respecto a la dinámica e interacción con otros actores? Costa Rica intentó jugar, creo yo, en la presidencia pro tempore, un papel de centro. ¿Qué quiero decir con esto? Y reiteradamente las autoridades costarricenses lo han dicho. El canciller dijo varias veces que ellos intentaron jugar un papel de equilibrio, un papel de conjunción, un papel de apertura a la negociación, de un mediador. Entre una América Latina que parece debatirse en posiciones muy, muy extremas, que se precisó muy claramente en ciertos discursos, por ejemplo, la participación de Daniel Ortega, la participación de Nicolás Maduro, la participación de Evo Morales, y grupos, digamos, más orientados a otra línea, como pudo haber sido la participación del canciller mexicano, puesto que no vino Peña Nieto, la participación de Santos, que, presidente de Colombia, que son más cercanos a otra visión de lo que tiene que ser América Latina. Entonces Costa Rica pensó, creo que su estrategia era colocarse como centro, es decir, intentar funcionar como un país que puede conversar con ambos lados, que puede tener proyectos con ambos lados, más allá de las propias visiones que el país tiene sobre su realidad, jugar una posición de crear alianzas más allá de las visiones ideológicas, lo cual es creo yo que es un acercamiento correcto a la realidad internacional. Usted en la realidad internacional tiene que partir de ciertos niveles de tolerancia, porque la intolerancia le puede llevar, si usted no tiene capacidad de poder, como es el caso costarricense, en términos militares, económicos y de cooperación, a quedarse aislado como país. Y eso puede ser muy problemático o ser adversado de uno y otro lado. Entonces creo yo que la posición de Costa Rica como centro, como país que más allá de las diferencias ideológicas colabora en procesos, le ayuda más que tener una posición muy vinculada con la izquierda o la derecha latinoamericana. En el caso de don Luis Guillermo es una persona con amplia experiencia en el ámbito internacional. Don Luis Guillermo fue jefe de despacho de don Rodrigo Madrigal Nieto en los conflictivos años finales de los 80. Después fue director de política exterior durante varias administraciones. Es una persona que conoce el ámbito internacional, es quizás su zona de experticia. Posteriormente fue consultor en varios proyectos centroamericanos. Creo que el escenario se le hacía cómodo, no se le hacía incómodo, que en algunos casos usted ve presidentes que en el ámbito internacional no se sienten bien. En mi caso, en el caso de don Luis Guillermo, creo que él ese más bien es el lugar donde se siente más cómodo. Tuvo dos inconvenientes con Nicaragua, que creo que estuvieron hasta cierto punto planificados del lado nicaragüense, estuvieron un poco dirigidos a generar ese conflicto, en restarle brillo a la presidencia pro tempore de Costa Rica, ¿verdad? Y afortunadamente en el segundo incidente, el incidente de la reunión privada, contó con el apoyo de uno de los miembros del siguiente presidente pro tempore, que era Correa, para llevar una posición muy fuerte de no aceptar una imposición del gobierno de Nicaragua. En todo caso, refleja un poco la animadversión que puede existir personalmente entre don Luis Guillermo y don Daniel Ortega, que son conocidos, no son desconocidos, pero también refleja un poco cómo los países consiguen utilizar la escena internacional para ejercer o demostrar su posición hacia ciertos conflictos, ¿verdad? Bueno, pasando al siguiente tema, hablemos de los productos de esta cumbre, las declaraciones, algunas de las principales. ¿Sobre qué temas versaron estas declaraciones? Vamos a ver, quizá aquí hay que distinguir que esta cumbre emite tres tipos de documentos. El primero es la Declaración de Belén, que es, digamos, el instrumento más largo, tiene 17 páginas, 54 portantos o acuerdos, que van desde lo más diplomático, por ejemplo, como agradecerle al país anfitrión, agradecer la presidencia pro tempore, felicitar al nuevo presidente pro tempore. Después otros acuerdos muy light, como el deseo de los países de superar los problemas de pobreza, etcétera. Y pocos concretos. Los más concretos estuvieron en la aprobación de el plan operativo CELAC 2015, que tiene un nivel mayor de concreción, porque este segundo tipo de documento, el plan operativo, viene y establece algunas reuniones para temas específicos como migración, como desarme, que son más relevantes y al ser temas específicos se pueden conseguir en esas reuniones acuerdos más concretos. Y el tercer tipo de documentos que produce la cumbre CELAC son las declaraciones, que es para temas específicos. Por ejemplo, el apoyo a la lucha contra el embargo contra Cuba, que son temas ya recurrentes, pero no en CELAC, sino que eso no es ningún avance. Cada año en Naciones Unidas se vota una resolución en contra del bloqueo a Cuba. Otro tema que se toma en declaración es apoyar la lucha de Argentina por la recuperación de las Islas Malvinas, Sandwich y otras islas que quedan en ese mismo archipiélago, pero también todos los años se vota en Naciones Unidas una resolución. Son temas recurrentes de los países. Sí me resulta interesante en la declaración general una mención de apoyo a los países sin litoral, que es el caso específico de Bolivia y su enfrentamiento con Chile, pero sin mencionar países, para que sea potable para ambos estados. Está la mención de Puerto Rico en su carácter de país país con raíces caribeñas, pero que es una lucha un tanto singular, porque en el último referéndum que se realizó en el 2012, los puertorriqueños votaron masivamente por seguir perteneciendo como Estado libre asociado o como Estado soberano a los Estados Unidos. Y el partido independentista, que es el que causa, digamos, el incidente con Nicaragua, alcanza solo un 5-7% de la votación. Entonces, a veces nuestra Latinoamérica sigue en sus lógicas de realismo mágico. Y quizá lo más interesante fue que se le solicita a la FAO y se va a aplicar un programa para la eliminación del hambre, que al estar presente la FAO, un organismo internacional que tiene institucionalidad, ahí sí se pueden pedir más medidas, se puede revisar, hay un cuerpo especializado de funcionarios, y quizá ese sea el logro más interesante de este proceso, esa relación más cercana con la FAO, el establecimiento de programas de lucha contra el hambre, donde colabora la FAO, que yo creo que eso sí puede tener resultados interesantes si se siguen las indicaciones de la FAO, las medidas que propone la FAO, a partir de mecanismos de seguimiento que también tomaría la FAO, ¿no? Y ahora, un par de minutos para concluir ya. Desde su punto de vista, ¿cuál sería el futuro de la CELAC de acuerdo con el alcance que puedan tener las declaraciones que salgan de esta? Hay dos posiciones, digamos, fuertes respecto de la CELAC. Una es si sigue como hasta ahora o si se convierte en un organismo internacional, que fue el caso que tuvo la UNASUR, muy patrocinada por los países como Venezuela, Ecuador, Bolivia, que terminó convirtiéndose en un organismo internacional. Ahora, en general, la mayoría de los países no está de acuerdo con que se construya una secretaría general de la CELAC y se convierta esto en un organismo internacional. Creo yo que el dar ese paso implica una serie de visiones presupuestarias para las cuales, en un momento de crisis económica en la cual América Latina empieza a sufrir la recesión de la recesión mundial, no está esta cumbre para convertirse en un organismo internacional. Ya tenemos un ejemplo similar, que es la cumbre iberoamericana, que reúne a todos los países de América Latina junto con España y Portugal, y la cumbre se realizaba anualmente a partir de 1992, y en determinado momento perdió fuerza porque estos procesos tienen que llevar un liderazgo político. En el caso de la CELAC, el liderazgo político estuvo muy basado en Cuba y Venezuela. Cuba que ponía la ideología, el ejercicio de construcción, y Venezuela que ponía el dinero. Las nuevas relaciones de Cuba y Estados Unidos, que no sabemos a qué estado irán, y la caída de la economía venezolana debilitan la situación. Vamos a ver qué responsabilidades toma Ecuador en su presidencia pro tempore. Bueno, con eso entonces cerraríamos el programa del día de hoy. Nos despedimos entonces del director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, Máster Carlos Cascante Segura. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. No, con todo gusto. Les agradezco más bien mucho la visita a esta escuela. Gracias también a todos los que nos han sintonizado. Les agradecemos al equipo de producción también, Eugenia Aguirre, politóloga y coordinadora del programa, y Carolina Medina, coordinadora de producción y periodista en Radio Nacional. Se despide ustedes, Emilio Méndez. Desde ya los invito al próximo sábado, 11:30 de la mañana, por Radio Nacional 101.5 FM. Les recuerdo que pueden ingresar también al blog enfoquecr.com. Ahí tenemos nuestros programas para que los puedan escuchar. Eso sería todo. Muchas gracias y buenos días. Sintonícenos el próximo sábado a la misma hora y continúe informándose con nosotros sobre los temas políticos de mayor relevancia nacional e internacional.